Yo lo que me gustaría es hacer un paralelismo de aquella época con lo que está pasando ahora, ¿no? Y creo que sería un debate interesante y enriquecedor para todos, para que no nos pase a ser lo mismo. Yo estuve en la cárcel en el 72, pero claro, venía de un proceso de reconstrucción de todo el movimiento libertario en toda España, sin conexión, y éramos unos grupos nuevos, sin conexión con las organizaciones históricas del anarcosindicalismo o del anarquismo en Francia, ¿no? Para ellos fue una gran sorpresa cuando empezamos a llegar a Francia, gente joven, pero muy joven, con ideas nuevas a Francia, pero que buscábamos, que te lo explicaba alguien antes, buscábamos una conexión histórica, pero no su bendición. Para ellos eso fue un choque bastante fuerte, porque se sentían un poco frustrados, porque creían que podían enseñarnos una serie de cosas y tal, y nosotros ese debate lo intentamos llevar de otra manera, con mucho respeto, eso sí, y no aceptando sus divisiones y sus luchas internas. O sea, la gente joven como yo y más gente, pues íbamos a Francia y lo mismo hablábamos con lo de la Rue Vignol, como lo de la Rue no sé qué, la Juventud Libertaria, el CNT y las decisiones que había entonces, ¿no? Entonces nosotros pasábamos de sus historias y de sus guerras internas, ¿no? Porque también éramos hijos de otras influencias ideológicas, del mayo del 68, por ejemplo, en donde ya el obrerismo que imperaba en CNT y en todos los movimientos sociales y tanto en el campo marxista como anarquista, pues estaba cuestionando, ¿no? Y había ya se estaban empezando a introducir elementos nuevos como la lucha de la mujer, el ecologismo y muchas más luchas, el tema de lo homosexual, o sea, todo lo que me parece ahora que es nuevo y que se ha conseguido ahora, pues entonces recogíamos todas estas tendencias ideológicas y le llevábamos a dentro de un movimiento libertario. Entonces, en ese contexto, yo fui detenido en Barcelona, pues estaba viviendo en clandestinidad porque todos mis compañeros habían sido detenidos en Madrid, y con otro compañero de Zaragoza y yo, pues fuimos cada uno por un lado y fuimos recogidos aquí por compañeros de Negro y Rojo, por aquí hay alguno por ahí en clandestinidad. Y bueno, hasta que me detuvieron. En la detención, pues coincidimos, lo digo para hacer un poco de cronología simplemente y conocerlo, ¿eh? Coincidía la semana siguiente que cayó Agustín Rueda y estuvimos unos 4 meses juntos y ahí hicimos nuestra relación y nuestra amistad y nuestra mutua influencia, ¿no? Diferencias de la lucha, y que quiero para que veáis un poco la diferencia un poco del movimiento histórico que venía de la Guerra Civil con el movimiento que iniciábamos nosotros, que aunque entendíamos y teníamos muy poca información de entonces y nos asociábamos, digamos, ideológicamente con un movimiento, no queríamos arrastrar todos sus vicios, sus frustraciones y sus derrotas. Era un movimiento nuevo. Entonces, en la cárcel también se manifestó. O sea, nosotros fuimos de los primeros en la Modelo ya, que bueno, yo fui acogido como preso político enseguida por la gente que había de la izquierda marxista sobre todo, y otros partidos minoritarios, había como el FRAP, de trotskistas, etc. Y enseguida ya el manifiesto de los presos políticos, la lucha de los presos políticos, la lista de cosas de la reivindicación de los presos políticos. Y entonces con Agustín, pues una de las cosas que dijimos y nos miramos a la cara, los presos políticos somos todos. O sea, nosotros reconocíamos y de hecho teníamos más relación con los presos comunes en un sentido de la vida cotidiana, que crear un gueto de presos políticos como si fuésemos una vanguardia de algo, ¿no? Entonces, esa lucha era diferente a la mayoría de compañeros, incluso de CNT, que sabíamos que había en otras cárceles, que sin darse cuenta tenían una estructura de preso político y sí reivindicaban su capilla de presos políticos y tenían bastante distancia en la lucha de los presos comunes. Nosotros empezamos a hacer en la vida cotidiana a reivindicar sus cosas, lo mismo les afectaba la comida a ellos que a nosotros, lo mismo les afectaba las condiciones higiénicas a ellos que a nosotros, la violencia a ellos que a nosotros, y ahí iniciamos una lucha individual muy interesante que nos fortaleció bastante tanto a Agustín como a mí, y que posteriormente lo llevamos a lucha en nuestras cárceles. Y es que donde yo reivindicaba que esas luchas inicialmente, que luego se transformaron en generalizadas en el año 74, que fue el germen de la COPE y todo el germen, no digo la organización, yo no estuve, porque unimos la pública, presos comunes y presos políticos. Dentro de esa unión, evidentemente había sectores de presos comunes que no teníamos relación, pero el 90% de los presos comunes eran víctimas del mismo sistema que éramos nosotros. Nosotros decíamos que éramos presos de conciencia, en vez de presos políticos. O sea, nosotros estábamos en la cárcel por tener una conciencia y una estructura mental que nos enfrentábamos al poder. Ellos se enfrentaban al poder de una manera sin conciencia política, sin conciencia ideológica, ¿no? Por atracos, por robos, supervivencia pura y dura, ¿no? Pero que la mayoría de los casos, muchos de ellos entendían y teníamos una relación solidaria, ¿no? Dicho esto, o sea, lo que quería enmarcar era un poco el proceso este de la cárcel, las luchas que había entonces y el creerse que había, incluso en los movimientos marxistas, que después de Franco había un proceso revolucionario abierto, ¿no? Entonces yo quería ahora someterlo a vuestro debate, a todos los que estamos aquí, porque estamos en un proceso histórico muy parecido. Entonces creíamos y teníamos muchas organizaciones, pequeños grupos, todo lo que sea, pero había una conciencia política y una conciencia de cambio, ¿no? Y una energía muy grande. Pero sin embargo las condiciones sociales no eran favorables. O sea, la clase obrera estaba no organizada, aunque había sindicatos de eso, en su mayoría no estaba organizada, estaba diezmada y les están vendiendo ya desde antes de morir Franco la transición democrática como gran panacea para resolver los problemas que había, ¿no? Pequeños grupos de diferentes sectores denunciábamos esa maniobra como insuficiente y además que era de mucho mayor costo para nosotros que el supuesto costo para la derecha, es decir, que dejaban el gobierno sin tiros, ¿no? Que Franco dejaba el poder o el fascismo, se dejaba el poder en manos de una democracia y los grandes triunfos de la transición democrática que se nos vende, ¿no? Que también salía en el documental ahora, ¿no? Nosotros éramos los condenados al ostracismo, que decimos nosotros, pequeños grupos que denunciábamos esa maniobra y que éramos conscientes de lo que está pasando ahora y que volvemos a retomar esa bandera. O sea, la venta que se hizo del movimiento obrero, de todas las luchas de 40 años de la dictadura, se estaba haciendo una venta sine die, sin posibilidad de ningún cambio revolucionario nunca más. ¿A cambio de qué? De que cada 4 años se podía votar y de que se podía negociar con los empresarios en una mesa. Eso era la realidad que nosotros planteábamos y que decíamos que una cosa es, y eso en discusiones que yo tenía con dirigentes del PSUC o de dirigentes de otros partidos políticos, tanto en la cárcel como en la asamblea, coincidimos con la asamblea de Cataluña, por ejemplo, en la cárcel, que decíamos, el proceso de transición no puede ser un proceso, sí de negociación podría ser, pero nunca de una venta indefinida. O sea, había que poner plazos a los acuerdos que hubiese en un primer plazo. A nadie nos interesaba, evidentemente, y menos en una posición de inferioridad de fuerza militar y política, un enfrentamiento, que no se había hecho antes de la muerte de Franco, un enfrentamiento frontal con el capitalismo. En ese momento no teníamos la fuerza. Pero si se negociaba algo, se tenía que negociar unas formas de participación y unas cuotas, ¿no? Me explico. Nosotros denunciábamos cuando se planteaba la continuidad franquista a través del jefe del Estado sin poner fechas. Una cosa es decir, bueno, estarían más tranquilos los militares, y esto decíamos, bueno, pues puede ser útil que los militares estén tranquilos porque haya una monarquía circunstancialmente durante un tiempo hasta que haya un proceso en donde se pueda poner el plebiscito de república o monarquía. Bueno, pues vamos a dar un tiempo. Eso el PC, el PSUC y todos los partidos políticos, esto no supieron hacerlo, los que estuvieron en ese proceso, porque nosotros estábamos fuera de esa negociación, no supieron venderlo, ¿no? Y esto ha sido siempre nuestra crítica. Por ejemplo, ¿no? El que no se cuestionase el sistema económico, que no se cuestionase el sistema de representación política, nada más que a través del sistema parlamentario, que no se cuestionase el sistema sindical. En fin, nos sentimos vendidos en ese proceso y nuestra lucha quedó muy circunscrita a intentar reconstruir el movimiento libertario y evidentemente su organización sindical, que es la CNT, y bueno, creo que se consiguió grandes éxitos hasta que el Estado se dio cuenta de que había un movimiento que no estaba dentro del club, que no habían absorbido y que curiosamente cada día estaba teniendo más fuerza. O sea, no contaban con que el resurgimiento de la CGT y del movimiento libertario tuviese la repercusión que tuvo en toda España. El resurgir, no solo el PNT, los ateneos libertarios, las asociaciones culturales, bueno, yo tengo que probar hasta revistas como Ajo Blanco, es decir, había periódicos, los debates, la calle era nuestra. Yo tengo la sensación, y ya aquí me lo puedo ratificar, que la calle bastante a nivel cultural y político, cuidado, la calle, no por arriba. O sea, los pactos políticos llevaban otros, pero la calle estaba siendo nuestra. Yo no quería situar esto para entender por qué cuando nos dan importancia elaboran toda una estrategia de acoso y derribo del movimiento libertario. Entonces, ¿lo consiguen? Pues sí, y en ese sentido uniría con lo que tú decías de posible frustración o fracaso, que yo personalmente no lo asumo, ¿no? Pero bueno. Y es de que éramos muy porosos, no teníamos sistema organizativo de protección y era muy fácil de meter infiltración. Entonces ahí está el caso Escala, por ejemplo, que fue el caso más, aparte del Banco Central, en fin, hubo varios intentos de resquebrajar y de que, sobre todo, que todo el movimiento libertario no fuese teniendo la repercusión y la extensión que estaba teniendo en toda España, no solo en Barcelona, ¿eh? Yo me recorrí toda España y era impresionante. En cualquier pueblo había un ateneo libertario, había debates, había proyección de cine como estamos haciendo ahora. Era un momento de efervescencia muy grande, que se frustró porque consiguieron, introdujeron un elemento militar que fue el acoso irrectivo y la criminalización, que es algo para vivirnos con lo que está pasando ahora, consiguieron criminalizar al movimiento libertario. Y a partir de entonces, el pacto de la Moncloa y todo el sistema de bipartidismo ya empezó a crecer y nos encontramos donde nos encontrábamos. Yo ahora voy a hacer un poco de punto y aparte. He puesto unas cuantas pinceladas, no sé si se ha entendido todo, y a dejar a mis compañeros, porque a mí lo que me gustaría es aprovechar este acto y estos días de reunión para no irnos sin debatir entre todos los que estamos aquí sobre el momento grave que estamos viviendo ahora, que nos puede volver a pasar lo mismo. Las calles están siendo, si os fijáis, de un gran colorido y una gran lucha social, y nos encontramos con un momento objetivo muy importante donde el capitalismo no tiene alternativas, pero tampoco nosotros. Entonces, la contestación está en la calle, pero todavía hay mucho trabajo por hacer para conseguir que todo esto se traduzca en una unidad de acción y tenemos un momento histórico donde una transición quemada, que no pudimos quemar nosotros en aquella época, pueda traducirse en una segunda transición sin hipotecas ni miedos elevados del franquismo. Y ahí lo dejo por ahora. Vale. Daniel, que vaya yo. Yo quería ser el último. Bueno, y yo agradecer una invitación. A mí resulta muy difícil hablar de esto, y yo solo soy de los que hablo con mucha facilidad. Porque es repensarte, bueno, es tu vida, ¿no? Estás hablando de. No estás hablando de algo que has analizado, sino estás hablando de ti y de los tuyos. Y cuando has tenido una vida, bueno, la tienes afortunadamente, o sea, no estás en el archivo, ¿no? No estás reflexionando sobre el pasado, sino cuando eres gente que estás en el hilo de la rebeldía, cualquier reflexión solo tiene sentido para aprender, para ver qué vas a hacer ahora, ¿no? Entonces, hurgar en las heridas a mí no me interesa nada, pero aprender de algo tan intenso, tan fuerte, tan cruel, tan maravilloso, es muy difícil. Yo cuando pienso me mareo, no sé si os pasa, porque digo, hostia, vivir al día 24 horas en una tensión constante, descubriendo la vida, rompiendo cosas, es maravilloso, pero es agotador. Yo, por ejemplo, tengo un cansancio histórico, ¿no? Hay días que digo, hostia, puta, más ya no, ¿no? Y cualquier cosa que te pasa por delante, dices, hostia, porque tienes la ilusión de la ingenuidad de. Yo es, desde ese punto de vista, miro a lo libertario y a nosotros. Eso quiere decir, hay que ser muy valiente para reconocer errores, y es algo que, bueno, la izquierda, sabéis que es una palabra fea, pero siempre, o sea, esa arrogancia de yo soy el mejor, yo no la soporto. O esa arrogancia de que te analiza una cosa. pues lo que tuvisteis que hacer era esto, y vete a la mierda. ¿Tú qué sabes lo que teníamos que hacer si no teníamos ni tiempo? O sea, lo digo en todos los sentidos, ¿eh? A mí cuando conocí a los viejos anarquistas, me han analizado en la guerra civil, lo que tenían que haber, digo, ¿cómo puedes tú, con tus huevos, decir lo que estaban haciendo miles de personas en una situación de guerra? O sea, no, hombre, no. A mí me gustaban mucho más y me siguen gustando aquel más humilde que te decía, mira, yo creo que a lo mejor si esto se hubiera intentado. Porque en el fondo la transición, las rebeliones, el movimiento social, lo decimos, pero luego caemos en el error nosotros. Lo hacen millones de personas anónimas. Pero los másters son los que aparecen. Y yo los respeto a los másters, porque ser máster no es cualquier cosa, no es fácil. Pero no podemos ser de cargarnos todos los demás menos los nuestros. Supongo que me entendéis. Yo cuando hablo de la transición y cuando se habla de este libro, yo decía, ¿cuál es el problema de todo esto? Situarlo. ¿Eh? Porque eran gente común y corriente, no eran héroes, eran gente como nosotros, que por casualidad, por mil cosas, decidieron hacer unas cosas, aceptaron, la cagaron, como cualquier otro, pero ni eran mejores ni peores por llevar un arma, por ejemplo. ¿Eh? Ni eran mejores ni peores que cualquier otro, pero aportaron lo suyo. Hicieron una cosa que es la historia que nos interesa. Yo cuando se habla de decepciones o fracasos, dices, ¿de qué? Depende del objetivo que tenías. Claro, el objetivo nuestro, el problema es que tu deseo superior, bueno, lo queremos todo, todo aquí y ahora. Es una forma de decirlo. Pero cuando no aspiras al poder ni a ganar nada, la decepción es relativa, porque es moral, es... te joden las cosas. Pero ¿de qué te vas a decepcionar cuando tú no esperabas conseguir nada? ¿No? Yo, por ejemplo, de estar decepcionado, ¿yo de qué? Yo tuve la suerte, si te quitas la arrogancia, es una suerte, de empezar a ser anarquista muy jovencito. Entonces, por lecturas además y por experiencias con otra gente. Y me enseñó mucho por una cosa. Porque no tenías la decepción de pensar que el cambio viene desde el poder, por ejemplo. Yo no sé si os parece, muchas veces me decían la transición y decía, yo me acuerdo nosotros que a veces éramos muy chulos, ¿eh? Pero cuando tenían de los del PSOE, decíamos, ¿pero qué coño vamos a esperar de los del PSOE? ¿No? O sea, tu estrategia era cómo defenderse o cómo intentar luchar en esa nueva situación. Pero no, ahora, eso no quiere decir que a millones de personas les frustrara además situaciones legítimas. Y entenderme bien, o sea, plantearte una situación en que no seas el que tiene la verdad y te sitúas por encima de la gente, sino que te sitúas en la gente, pero dices, no, no, esto no va a ir así, hay que prepararse para cambiar esto, pues te ayuda mucho. Por contra, te plantea el problema real, que la decepción para mí sí existió en un sentido. Primero, encontrarnos una realidad que nos desbordó tanto, que fue tan fuerte, que yo, mi tesis, es que ni nosotros ni nadie éramos capaces de darle solución. No pudimos, y además creo que lo puedo demostrar tranquilamente. Ahora, sí tienes que aprender de tus errores, y los nuestros, cuando un movimiento y miles de personas son tan generosas, se dejan la vida, todos sus proyectos, en algo colectivo, no tiene perdón no aprender. Entonces yo, por ejemplo, como libertario, yo le digo, es lo que me importa, yo decía a Johnny, yo no quiero hablar de la transición democrática, porque además creo que es una cosa que de aquí a 15 años es un bulo que nos han vendido tan fuerte que se va a desinflar solo. O sea, que de aquí a 20 años de la gloriosa transición española se va a partir el pecho todo el mundo, porque ha caído, fijaros cómo ha caído. Yo siento que es una venganza de la historia, ¿eh? O sea, todos los que éramos los raros, los míos, ahora somos la referencia para mucha gente honesta. Entonces, yo me alegro un montón. Por eso cuando me dicen decepción, la que van a tener ellos, que van a ser unos mierdas, que van a pasar la historia como unos tíos interesados, etc. Entonces, y el pueblo, eso que te decimos, por lo bajo, esos pequeños héroes anónimos, los que han luchado siempre y seguirán luchando, pues van a tener el protagonismo cara al hilo de la rebeldía. Y hoy, pues yo me da mucho gozo, historiadores, políticos que se han llenado la boca de nada, que no pueden decir ni pío, porque toda su tesis, se ha caído como un castillo de naipes. Y esa es la verdad. O sea, la democracia española, pues mira, ganaron, han tenido. Pero ahora, cuando empezamos a hablar y ahí apelo yo a la memoria histórica, pero no como reconocimiento, sino, perdón, sí como reconocimiento, no como admiración o deificación, sino primero por conocerla y segundo por aprender, porque lo que ten, o sea, cambiar el mundo es tan difícil que tienes que aprender mucho. ¿Y qué pasa? Y perdonadme, dos cosas que digo, uno es la edad, yo insisto mucho. Siempre cuando hay procesos revolucionarios y tal, la gente cree que lo hace la gente mayor. Eso es una mentira que nos han metido, ¿eh? O sea, Durruti cuando lo matan tiene 40 años. En la flor de su vida, tiene, cuando empiezan a actuar, tiene 25. Eso no se lo imagina nadie. Cree que era un tipo de 50 años que iba ahí. Eran, o sea, siempre han sido jóvenes. Hemos sido jóvenes. Yo cuando monto la Tener Sans tenía 19 añitos. Iba de sobrado. Pero tenía 19 años y afrontabas organizar la revolución mundial como podías y la cada... pero claro, esa generosidad, esa energía, ese aprendizaje, pues... pero así ha sido siempre. Quitaros de la idea el que la revolución la hacen expertos que tienen toda la experiencia. No la hace. Ahora, ¿qué ocurre cuando tú mezclas? Y para mí es la fórmula: abuelos, jóvenes, hombres, mujeres de todo tipo, y les das una fuerza colectiva, es una bomba. Cuando eres solo un sector, que te crees el más chulo de los otros, no te comes una mierda. A mí, cuando montamos el Ateneo Sanz, en las primeras asambleas éramos gente de 60, 70 años y gente de 19. Tuvimos una suerte brutal, que los viejos y las viejas que venían eran de los auténticos. Es decir, los que no te daban la chapa, te dejaban hacer, ¿eh?, y te apoyaban, porque los hay. Teníamos algún pesado, pero lo subo. Sí, queda, ¿no? Y de todos los sentidos, ¿eh? Pesado para que cogieras las armas o dejaras de fumar o solo la educación, acordaros, ¿no? La educación no, aquí. Claro, nosotros teníamos, pues eso, una experiencia vital enorme, un deseo y una generosidad enorme. Estábamos enraizados en un territorio que era Sanz, que no era cualquier cosa, con la historia que tenía, y metidos en las luchas. Y entonces, bueno, yo no explicaría batalletas, pero ¿qué pasaba? Que cuando tú ponías toda esa voluntad en movimiento, pues tenías mucha fuerza. Tenías mucha fuerza, pero no hacíamos los debates, y vuelvo, quizá no sé si doy saltos, pero a lo que decía Andrés, lo de siempre. Violencia y no violencia. El otro, decía, nosotros teníamos súper violentos, súper no violentos, y nos entendíamos y nos apoyábamos, y esa era la gracia, ¿eh? Y entenderme, las caricaturas las hago con respeto. Cuando te juntas solo violentos para hacer violencia, pues da. Cuando te juntas solo los otros, cuando tú juntas un proceso en el que entiendes situaciones diferentes, no tienes la verdad, eres generoso, ¿eh?, pues tienes una capacidad de acción que puedes afrontar cualquier cosa. Yo recuerdo, en nuestro barrio nos cayó el caso Escala, por ejemplo, pues porque hice una gracia que le dieron a 5 del barrio, que además no tenían nada que ver. Y acordaros todos lo que fue, los que vivimos aquella época, los que nos costó. Pero ¿cuál era? El trasfondo no era juzgar a unos o a otros, el trasfondo era entender qué estaba pasando. Era entender y tener una capacidad de reacción. Y os aseguro que yo todavía no sé cómo lo hicimos, pero una cosa, yo me hace gracia cuando dicen, no, fue una provocación policial. Coño, fueron 4 trabajadores muertos, ¿eh? 2 de la CNT, ¿eh? Tú con todo el mundo, en nuestro barrio, un dispositivo policial que se llevan al ejido, al maluquera, todos queremos los responsables, y tú allí dando respuesta a eso, ¿no? Fue se te cae el mundo encima. No sabes qué hacer, ¿eh? Y todo el mundo a comerte la oreja. No, es la policía, que bueno, es la policía, pero nosotros eran, o sea, ¿sabes? ¿No? Respuesta, no, ¿qué hicimos? Pues yo hoy pienso, ¿qué hicimos? Y os pongo un ejemplo. Lo mejor que pudimos, creo que no fue tan mal, pero no pudimos contra eso. Ahora, la tentación de decir el fracaso de la CNT, el movimiento libertario, son los montajes policiales, pues yo digo, en una parte seguro que sí, pero en otra, y esa es la que más duele y en la que tú puedes intervenir, la crisis interna, que yo, por ejemplo, os voy a decir, yo sentí vergüenza de ser de la CNT. Yo sentí vergüenza, cosa que no me había pasado nunca. ¿Por qué? Porque hicimos una cazada de brujas, cosa que a veces todavía hay gente que aún no ha aprendido y que y que lo intenta, que te asustabas, decías, si estos míos tienen capacidad y poder, ¿qué no harían? ¿No? O sea, demonizar. El enemigo peor es mi compañero traidor de al lado. Y decía, hombre, a ver, claro que hay gente, pero no sé, yo no podía entender eso. Por ejemplo, yo dejé la CNT por eso. No por el caso Oscar, porque me frustró, porque dije, yo no puedo estar en una organización que expulsa, demoniza, cuidado, fuera reforma radical, era igual, porque el proceso era el mismo, que insulta, que denigra, que a gente que no se lo merecía. ¿Y sabéis por qué yo pude tener esa actitud? Porque yo cuando conocí a los viejos, a mí me pasó que yo iba al Centro de Lleidatá, y yo me acuerdo mucho de los de las trincheras en Barcelona, donde había una colla de reformistas de la CNT, Camilo Piñón y estos, con los que hablabas y te explicaban cómo ellos iban con la pistola al cinto, ¿no? Porque estaban amenazados de muerte. Entonces, claro, yo empecé a darme cuenta de que esta gente, que además no te daba lecciones y vaya si te las podían dar, eran súper respetuosa, o de los supuestos radicales. En cambio, cuando hacía el debate con los demás, te hablaban de reformistas y radicales, entonces de una forma que parecían jueces, ¿eh? Yo a veces, habréis oído la broma, decíamos, oye, que me juzguen un tribunal de justicia normal, porque los míos no me van a dar presunción de inocencia o derecho a la defensa. No, es verdad, no habéis sentido. Hombre, no, eso se te cae la cara de vergüenza, porque yo no creo en la justicia, ¿eh? Pero los tribunales populares, vamos, yo, pues daba más miedo, y los nuestros, los de un tribunal del pueblo anarquista, bueno, perdonad la caricatura, pero a mí me enciende. Entonces, y en un país, en un barrio y tal, en que yo decía, joder, pues en este país, ¿qué descubrimos? Que por lo bajo de todo lo que te imponían, por lo bajo, esa memoria histórica maravillosa, pues estaba, surgía la tradición libertaria a los botones. Y surgíamos una generación que veníamos del puro franquismo, que bueno, yo me alegro de los que no habéis podido librarlos, pero eso de, yo me acuerdo cuando ahora decían de construir, yo decía, hostia, eso ya sé lo que es. O sea, romperte a ti mismo todo lo que te han hecho, que eres una puta mierda, ¿no? Que te han hecho una bestia. Romperlo en un proceso de cambio, que yo os pondría anécdotas, pero yo me acuerdo, no sé, cuando nosotros teníamos que afrontar a nivel vital, político y social, cosas todos los días, y tenías que rehacerte, romperte, reconstruirte, y suerte que tenías a los tuyos, eso sí. O sea, yo la generosidad del Ateneo, del movimiento, la generosidad de la gente, en un proceso como fue, porque eso sí fue una revolución, yo creo, cultural, la Barcelona de los 70, ¿no? O sea, y bueno, y muchos en otros lados, yo os hablo de la que me tocó vivir. Inserirte en eso, pues, hostia, con los pocos medios que tenías y el poco aprendizaje, pues la verdad es que yo no tengo ninguna decepción. Y con el costo humano, eso sí, también os digo, o sea, cualquier cosa que tiene fuerza e interés, hay un costo humano. O sea, cuando en el libro de Johnny, cuando en la transición, cuando se habla de, o sea, ese deseo de cambiar, de romper, de buscar formas, ese poder que intenta, ¿no?, llevarlo a su, bueno, a su interés, y el costo que es eso en la vida de las personas. Y no fue solo el más manifiesto, ha sido la droga, pero las vidas rotas, ¿no? O sea, ahora, eso al lado de la solidaridad, el afecto. Yo, por ejemplo, como de los grupos, me tocó verlo por, bueno, por relación personal y familiar, aunque yo siempre era, yo era el curilla, o sea, yo era el de los, el hippie come flores, para muchos, pero era su compañero. Esa es la diferencia. Una cosa es la broma, otra es el cabrón que va a joder. Pero entonces yo me daba cuenta, decía, hostia, los más radicales resulta que en función de su interés los reivindican o no. Los que también dan los palos en función a veces del cabreo se desmarcan o no. O sea, pues como la vida misma. Pero ¿qué había? ¿Qué decíamos nosotros? Cada uno hace lo que quiere, pero es gente generosa, ha dado todo, ¿eh? Pues hay que apoyarlo. Pero no a distinto nivel, que yo que sé, os pongo el ejemplo, para mí era, para nosotros era lo mismo, que el insumiso, no violento anarquista, que los hay, no era ninguna vergüenza, aunque algunos tenías que demostrárselo durante años, ¿no? A mí me costó demostrar que la tradición de no violencia, bueno, a mí, perdón, a miles aquí venía del anarquismo, porque parecía que eran cristianos, ¿no? Es mentira. Los primeros fueron los anarquistas, ¿no? Pero tú tenías que pelearlos para que reconocieran la... Bueno, ¿qué ocurría? Yo cuando veo las asambleas, los debates, digo, ya estamos, lo mismo de siempre, para no llegar a nada. O sea, las estrategias, las formas, las hace la gente de forma libre, que nadie se las imponga, ¿eh? Y que las sume. Porque cuando se hace una revolución es cuando sumas todo eso. Yo es que lo descubrí, afortunadamente, de muy pequeño. En vez de dedicarte a confrontarte con el otro, confía. Te vas a llevar algunas hostias, está claro. Pero puede ser que ganes bastante más que el que desconfía de todo. Y esa actitud del anarquismo, ya no hablo de la izquierda. Por ejemplo, de que el que se te acercaba a ti, hasta que no lo conocías, era sospechoso de algo, ¿no? O sea, tenía que demostrar, y perdonar la exageración, pero es que es así. En muchos casos, pues es intolerable. O sea, la generosidad del anarquismo de aceptar las formas de revuelta, de aceptar a la persona, de no juzgar antes de, y de sumar, pues es lo que, bueno, pues es lo que es capaz de abrir procesos de ese tipo. Pues yo, a mí me alegra, aunque muchos anarquistas no paren de criticarme lo que está ocurriendo con los peligros que puede haber, de, por ejemplo, con los movimientos actuales, digo, pues es lo de siempre. Pues yo me quedo más con la alegría de que la gente salga a la calle y cuestione la autoridad y plantee cosas nuevas. Y si tú tienes tanto que hacer, pues métete ahí e intenta construir, en vez de dedicarte a ver el mal, ¿eh?, en todo lo que se mueve. Eso no quiere decir tampoco en perder la capacidad crítica, pero coño, la capacidad crítica desde la construcción. El ejemplo de la CAR, todos los que queráis. Entonces, para mí, yo invito a hacer una lectura de la transición desde la rebeldía, que sea, primero, olvidarnos de esa lectura desde arriba, porque ya no tiene sentido, y la lectura desde abajo, porque se aprenderá mucho qué ha ocurrido en todos los lugares durante estos años, qué se ha movido, cómo se movió, qué ha funcionado, y entender que la memoria ha ganado y que hoy los procesos de cambio vienen desde nuestra lectura. Y desde la del poder está totalmente agotada, es cuestión de tiempo. Pero quien imagine hoy que desde una postura de partido, de sindicato, de no se va a cambiar el mundo, pues allá él, pero está condenado al fracaso. Ahora, la otra cosa, volvemos a lo de siempre, que no nos pase como nos pasó a nosotros, que no tengamos capacidad de responder, porque sabemos la otra. Es el, bueno, pues una actitud desde el poder de romper. O sea, cuando en el 36, en la guerra civil, aquí tienen que hacer lo que hacen, no es porque sí, es porque era la única forma de derrotar 80 años de lucha de los abuelos y la posibilidad de cambiar el mundo. Tuvieron que hacer eso. Aquí en la transición tuvieron que hacer todo eso y mucho más, porque había miles de personas que, sin saber cómo, pero sí queríamos cambiar la situación. Ahora, y creo que no sé si le entendí a Andrés, pero todo va por ahí, ahora hay miles de personas y millones y en todo el mundo que quieren cambiar. Entonces, hostia, es un reto maravilloso, pero muy difícil, y que tienes que aportar toda tu experiencia para construir formas que eviten errores y te ayuden a esa posibilidad. Y a mí me encanta que hoy, en cualquier tiempo, hables tú de la transición y mira, pues tenga mucho más sentido hablar de la COPEL o de los grupos autónomos o de las luchas de base, que no, pues quién sabe hoy, tú preguntas a cualquiera, ¿sabéis lo que son los pactos de la Moncloa? Sí, el poder, claro, que lo sabe, ¿eh? O todo el rollo de la monarquía, y yo veo hoy, o sea, donde toda esa construcción a la que habéis dedicado tanto tiempo, dinero, tanto coste social, ¿eh?, os la metéis donde os quepa porque ya no tiene sentido. Y el monarca, pues bueno, es una institución, ¿no?, y que da risa a todo Dios. Otra cosa es, o sea, y es el ejemplar, bueno, por poner un ejemplo. Entonces, yo en ese sentido estoy súper contento. Ahora, creo que nuestro reto, y voy, por ejemplo, el libro de Johnny es un intento por romper esas cajas de Pandora, que no, como Agustín, como todo, o sea, es tanto lo que tenemos que hablar, porque hubo tanta riqueza que hay que abrirlo, hay que airearlo hay que reconocerlo, hay que felicitarse y aprender. Bueno, a ver, yo soy Daniel, fui expreso social, militante de la COPEL, la coordinadora de presos en lucha en los años 70. Mi experiencia carcelaria se resume en 11 años de todos los tadeos de la dictadura y de la transición. Yo quería enfocar un poco el debate desde la perspectiva de lo que supuso la COPEL en la transición y la necesidad de construir un discurso anticarcelario actual, ¿no? Sobre todo modificando el lenguaje y creando una reflexión respecto a la experiencia que supuso la lucha contra la cárcel en España y en el resto de países europeos, que fue bastante rica la experiencia de lucha contra la cárcel en Alemania, en Francia, en Italia, países nórdicos, Grecia, etc., ¿no? Para situar un poco la lucha de Coppel en la transición, bueno, es fundamental partir de unos conceptos muy básicos que definan lo que es la cárcel y quiénes la pueblan. Pues la cárcel, la mayoría, están llenas, las cárceles de todo el mundo, están llenas de gente pobre y por lo tanto de un nivel cultural, informativo, etcétera, normalmente bastante básico, ¿no? Y de rebeldes, conscientes o no, que se enfrentan al Estado de diferentes formas. La COPEL surge como necesidad de denunciar las condiciones inhumanas y brutales en las que sufríamos las cárceles de la dictadura, aprovechando históricamente el movimiento tan amplio que a todos los niveles había en contra de la dictadura. Cuarto el micro porque como no lo sé. Sí, claro, no, soy un poco bruto. Los últimos años de la dictadura estaban, las cárceles estaban llenas de presos que se autodefinían, o los medios de comunicación, o los trabajadores incluso, como presos políticos, y una gran mayoría, evidentemente, de presos sociales. Hago una distinción y remarco lo de presos sociales, porque en mi opinión el lenguaje es muy importante. Y definir, con todos los respetos, como preso común significa que hay preso especial. Y evidentemente sí, preso de conciencia define un poco más la cosa, pero lo de preso común, en mi opinión, es un poco despectivo, porque es común, ¿no? El resto son especiales, tal, aunque sean de conciencia. Claro. Y luego la experiencia, a nivel personal, ahí me ha demostrado que el contacto de los presos con conciencia, que podían, tenían la capacidad de transmitir sus reflexiones, sus conocimientos y demás, y la experiencia de Coppel fue muy rica en esto, y de hecho, en la práctica, nos nutrimos del intercambio de muchas ideas, del acceso a la literatura que hasta entonces no habíamos tenido la oportunidad de poder leer, el contacto con estos presos determinados de conciencia, ¿no? Yo a nivel personal tuve la suerte, y estoy muy agradecido, de haber conocido a presos de conciencia de todas las ideologías, evidentemente de izquierdas revolucionarias, claro, ¿no? Tanto grapos como etarras, como anarquistas, evidentemente, como troscos, tal, ¿no? Todos, a nivel personal y a varios compañeros, nos aportaron muchísimo, ¿no? Y quizás tuvimos la suerte de beber, ¿no?, de diferentes corrientes de interpretación de la historia y la lucha de clases, etcétera, ¿no?, para enriquecernos y luego poder seleccionar, digamos, ¿no?, y contrastar un poco, ¿no? Yo, a nivel personal, os cuento una anécdota para situar un poco esto, ¿no? Cuando ha muerto Franco y estamos en el inicio de la transición, aparecen los grapos y secuestran a Oriol, que era un exministro de Justicia, de las familias de Rancia, Borengo, Opus, etcétera, aquí en el Estado español, y a un militar, el general Villascusa, ¿no? En la cárcel empiezan a entrar los primeros militantes del Grapo y PCR, Partido Comunista Reconstituido, que era el partido ideológico de los Grapo, ¿no? Y yo, pues, me hago amigo de varios militantes. De hecho, fui muy amigo de Juan Carlos Delgado de Códex, que fue un ideólogo del PCR, y de los primeros militantes del Grapo que hicieron las primeras acciones armadas, que se cepillaron a varios policías armados en Madrid, ¿no? Y a su vez era amigo de varios militantes de ETA. En concreto, pues tuve la suerte de ser amigo, y todavía lo soy, de varios militantes que participaron en el atentado que elevó a Carrera a los cielos. En concreto, de Daniel Echevarría, un chaval, bueno, ya como yo, ya paleontólogo, ¿no?, de Mondragón, que llevó los explosivos que elevaron a Carrera a los cielos, ¿no? Y entonces, cuando lo secuestran a estos dos personajes, yo recuerdo hablar con Juan Carlos Delgado y le pregunté: hostia, ¿y vosotros por qué hacéis esto? ¿Por qué reivindicáis la libertad de no sé cuántos presos de conciencia que había entonces? La gran mayoría, creo recordar que pedían la liberación de 10 o 12 presos de conciencia, entre ellos los de Carrero, la Eva Forest, en fin, gente de bastante peso ideológico, tal, ¿no? Y me dice: no, porque nosotros, bueno, queremos dinamizar un poco las contradicciones que hay contra la dictadura, y esto pensamos que es una operación de muchísima envergadura y que puede calar a nivel de las masas y demás, ¿no? Y entonces yo hablé con el Danner, el Etarra, y le dije: oye, mira, que estos piden vuestra liberación, tal, ¿no? Y entonces dije: mira, pues la mejor es que habléis entre vosotros, ¿no? A ver, ¿por qué razón? Mira, este es el mejor momento. Estamos en el talego y que cada uno explique, a ver, tal, ¿no? Bueno, hablaron y la cosa quedó bastante clara. Pues el Etarra dijo que ellos ya se bastaban por sí mismos para fugarse o conseguir la amnistía, y el otro, bueno, pues estalinista y demás, erre que erre, tal, ¿no? Yo la percepción que tuve en ese momento fue que estaba empezando a tener la capacidad de entender las diferentes ideologías y aprender de cada uno, ¿no? Y yo aprendí bastante de los Grapo y aprendí bastante de militantes de ETA, ¿no? Me centro ya un poco más ahora en el origen de Koppel. Koppel surge en el 76 aproximadamente como estructura más o menos organizada, pero muchísimo antes, y la historia de las cárceles han sido, fueron y serán siempre motivos de motines, de reivindicaciones, de luchas, de fugas, etcétera, porque normalmente no se acepta la cárcel de una forma pasiva, a no ser que, como ahora, en las cárceles de la democracia, se haya creado una estructura tan eficaz que posibilite que los presos acepten por interés, de una forma sumisa, la dinámica de grados, de libertades condicionales, de permisos, etcétera. Es una estructura maquiavélica, pero muy eficaz, de cara a el control de los presos, y que los presos acepten de una forma interesada y de alguna forma sumisa la existencia de la cárcel y los roles que hay que seguir dentro de la cárcel, ¿no? Koppel al principio surge de una forma clandestina, porque la dictadura está muy reciente, no hubo, como en ningún sitio, ninguna depuración, ningún cambio de ningún tipo a nivel de carceleros o policías o jueces, tal, ¿no? Y había mucho miedo en las cárceles, no solamente entre los presos sociales, sino entre los presos de conciencia también, ¿no? Entonces empezamos de una forma anónima a hacer panfletos, manuales, a tirarlos por las ventanas de la cárcel de Carabanchel, de la séptima, y observamos cómo el resto de compañeros cogían los panfletos, los leían, y durante unos días nadie se chivó, no pasó nada, no buscaron quiénes éramos los autores y demás, ¿no? Poco a poco vimos que podíamos ir avanzando. La experiencia de Koppel fue un aprendizaje continuo mediante experimentar determinadas acciones y entender que podíamos ir a más, que avanzamos y que cada vez había más presos que se identificaban. Hay que entender, claro, que las reivindicaciones de Koppel, sobre todo al principio, las basábamos en la amnistía, que nos incluyese a los presos sociales en la amnistía, que desapareciesen las jurisdicciones especiales. Existía todavía la ley de bandidos y terrorismo, que es la antecesora de la ley antiterrorista. Existía la ley de peligrosidad social, que es una ley fascista, aunque en sus orígenes es republicana, pero en su contenido muy fascista, ¿no? Que hubiese depuración en las cárceles, en el aparato judicial, etcétera. Y luego, bueno, algunas reivindicaciones reformistas, digamos, ¿no? Reforma del sistema penitenciario, condiciones de vida, desaparición de la celda de castigo, etcétera, ¿no? La relación a nivel global que había con los presos de conciencia no existía. Sí existían relaciones puntuales con presos de conciencia, ¿no? Como he dicho antes, yo tenía muy buena relación con estos presos, ¿no? Había algunos anarquistas que convivían con los presos sociales en diferentes cárceles. La relación era muy fluida, evidentemente, ¿no? Perdón. Y en Carabanchel en concreto, pues empezamos a entender que había dos tipos de presos de conciencia. Por ejemplo, en la galería de los presos de conciencia, o que decían presos políticos, había bastantes militantes de Comisiones Obreras, había Troscos, había Etarras, había los primeros PCR Grandes, etc., ¿no? Por aquel año, más o menos 74, 75, así lo digo para situarnos, los presos de conciencia reivindicaron, mediante huelgas de hambre a nivel de Estado, en todas las cárceles del Estado, es el estatuto de preso político. En Carabanchel en concreto, que yo estaba, varios presos de conciencia no participaron en estas huelgas y fueron voluntariamente de la galería de los presos políticos a la galería, a la séptima galería, donde estábamos los presos sociales. Troscos, sobre todo, LCR, tal, ¿no? Que estos estaban presos por hacer expropiaciones bancarias de varios barrios de Madrid. También estuvieron con nosotros, no sé si porque no se incorporaron a esta campaña, Pons Llobet y algún preso más del MIL. Lo recuerda Pons Llobet en una asamblea en la séptima galería, en el frontón, pues hablar tal, y la primera vez que yo escuché el Consejo Obreros tal, ¿no? Fue en ese momento, ¿no? Pons Llobet hablando en una asamblea entre presos sociales, ¿no? Entendimos que había el preso de conciencia con estatus. Por ejemplo, relataros a nivel gráfico, una cuestión muy importante es el Marcelino Camacho, cuando detienen a toda lo que consideran Secretaría General de Comisiones Obreras, inician el proceso famoso que fue el proceso 1001, y bueno, pues estaban detenidos, eran unos años de bastante confrontación a todos los niveles, social, armada, etcétera, contra el Estado, y pues casualmente era el cumpleaños de Marcelino Camacho. Entonces, nosotros que empezábamos a organizarnos bastante, vemos cómo varios funcionarios llevaban una tarta con varias velas, tal, ¿no? Y que la paseaban por el centro de Carabanchel, y preguntamos, ¿y la tarta para quién es? Nos dicen, para don Marcelino. Digo, coño, don Marcelino Camacho tiene aquí a sus esbirros, que le tratan ya con un privilegio fundamental, y vale, dato, archivar, ¿no? cuando les juzgan, ese mismo día, creo recordar, les aíslan a los militantes de Comisiones Obreras 1001 en la galería de los del reformatorio, de los presos jóvenes de Carabanchel. Los presos jóvenes de Carabanchel, había bastantes militantes de Coppel, y nos envían información a los mayorzotes que estos de Comisiones Obreras no limpian las celdas, que los funcionarios, los carceleros, han dicho que se la limpien los presos jóvenes. Y dijimos, esto no puede ser. Vamos a ver, ¿cómo puede haber unos presos de conciencia revolucionarios que consientan la explotación y el esclavismo, la servidumbre, de que le limpien las celdas otros presos jóvenes, tal, ¿no? Entonces, bueno, ya empezamos a ver bastante claro, y el aprendizaje que me refería a nivel político, más o menos ideológico, tal, ¿no?, de la diferencia que había, ¿no? El contacto con estos presos que renunciaron al estatuto de preso político directo, vivo y demás, nos supuso de una forma global el acceso a una literatura que hasta entonces había estado prohibida para los presos sociales, ¿no? Las bibliotecas en las cárceles eran pura mierda, o sea, pura bazofia. Si había censura en el resto del Estado, dentro de las cárceles, ni os cuento, ¿no? Los medios de comunicación, que había de comunicación por una referencia, ¿no?, pues había días que nos llegaban que había que cogerlos con pinzas, porque recortaban hasta las noticias de sucesos, no ya las de carácter más o menos político, de lucha de clases, tal, ¿no? Y las bibliotecas, pues la totalidad de los libros, pues eran de referencia moral, cristiana, escritores del régimen, el Pemán, el Cela, no sé qué, ¿no? Entonces, evidentemente, si queríamos aprender y teníamos solo esta disposición, pues no había forma. El contacto con estos presos de conciencia, y luego los primeros presos que empezaron a entrar por consumo de drogas, ahí hubo como un cambio, digamos, generacional y con otra mentalidad que nos enriqueció bastante a su vez, ¿no? Porque eran ya presos que venían de una clase media, con un nivel cultural mayor, y por lo tanto le llamamos los hippies, tenían ya pues una formación contracultural, mayo de 68, etcétera, ¿no? Paralelamente, en el exterior había muchísimas movilizaciones, sobre todo por la amnistía, y Coppel decide que considera que teníamos exactamente igual el derecho de los presos de conciencia, evidentemente por diferentes motivaciones, para que se nos aplicase la amnistía, porque se nos había juzgado y condenado y sufrido unas prisiones inhumanas y muy duras, y la tortura estaba generalizada, no de una forma científica como ahora, mucho más brutal, evidentemente, como fue la dictadura, ¿no? Pero a unas penas enormes por delitos, la gran mayoría contra la propiedad y sin conciencia, evidentemente, ¿no? Penas y los códigos penales eran de la dictadura, y los jueces, los magistrados, fiscales, eran fascistas, venían de la dictadura. Por lo tanto, si realmente se quería hacer un cambio de transacción o transición, había que hacerlo de verdad, y por lo tanto teníamos legitimidad histórica y jurídica y social para que se nos aplicase la amnistía, ¿no? Y por supuesto que desapareciesen las jurisdicciones especiales, que si había un cambio, los carceleros, que había un porcentaje bastante grande de carceleros de Fuerza Nueva, o sea, con carnet de Fuerza Nueva, que si los jóvenes, si no lo conocéis, pues bueno, era una asociación de ultraderecha, fascistas, nazis, directamente, de formación y de conciencia, y pues está claro que eso tenía que desaparecer, ¿no? No hubo depuración y, por lo tanto, pues la cosa siguió como siguió, ¿no? Al principio, Coppel surgió de una forma más o menos espontánea, ¿no? La primera asamblea que conseguimos que nos autorizase fue una asamblea abierta, y ahí surgieron dos tendencias, digamos, ¿no? Una que era mayoritaria, que estábamos por la dinámica de explicar nuestras reivindicaciones y nuestra problemática a nivel social y por todos los medios posibles, que eran bastante escasos. Aprovechamos, ya cuando salieron los presos políticos con la amnistía y demás, ¿no?, a sacar nuestros comunicados, nuestros escritos, etcétera, ¿no? Y otra tendencia que era la línea, digamos, pactista y dialogante, ¿no?, que sería más o menos en aquel contexto político como la Plata Junta y aquello tal, la referencia carcelaria, ¿no?, la línea democrática dialogante, y nosotros los que éramos un poco más revoleras, aunque en principio aprovechamos todos los cauces legalmente establecidos que marca la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Enseguida nos dimos cuenta que teníamos cada vez más fuerza. Carabanchel era entonces la cárcel centro neurálgico de distribución de todos los presos al resto de cárceles del Estado. Aprovechamos para que compañeros de confianza se llevasen los comunicados, reivindicaciones y ya principio de acciones colectivas en panfletos minúsculos escritos con tinta simpática, ¿no?, con arroz hervido, etcétera, ¿no?, en los dobladillos de los pantalones, en las muelas, en el pelo, en fin, en el ano, en todos los medios posibles, ¿no? Enseguida se extendió la idea de Koppel y se convocó la primera huelga laboral en Carabanchel. Se paralizaron todos los talleres. El trabajo en las cárceles entonces, aparte de que era un trabajo miserable, por el que pagaban una miseria, no había seguridad social, aunque a mí, ahora que estamos en una campaña, a ver si nos reconocen los años pasados por la ley de peligrosidad social y ley de vagos y maleantes, que a varios compañeros nos aplicaron, a mí en concreto me aplicaron 5 años por la puta cara, aparte de los atracos que hice, que yo reconocí que hice 2, pues me dieron 5 años de gandula, que se llamaba entonces, y de peligrosidad social, ¿no? Es muy denso. Muy denso. Bueno, extendemos la reivindicación por el resto tal, convocamos huelga de talleres y enseguida una asistente social, que para mí fue clave, y esto yo lo aprendí, y lo que tú comentabas antes, a mí me parece fundamental. Hay muchísimos sectores sociales que tendemos, ¿no?, a la compartimentación, ¿no?, por falta de afinidad y no sé qué, ¿no? Pero yo me di cuenta que la cárcel, o la lucha contra la cárcel, unía a gente muy diversa, o podía unir a gente muy diversa, ¿no? Tanto trabajadores como inmigrantes, la gente pobre que sufría las consecuencias, gente ya con más preparación, etcétera, ¿no? Y esta asistente social, venciendo el miedo y el control que había todavía de la dictadura transición tan reciente, jugándose el tipo, pues sirvió de puente para contactar con un grupo de abogados heterogéneo, pero de izquierdas, FRAP, anarquistas, etcétera, un abogado de CNT, Anabela en concreto, ¿no?, y se ofrecieron a servir de puente con el exterior, ¿no?, encauzar nuestras reivindicaciones, o mejor dicho, canalizar nuestras reivindicaciones y denunciar puntualmente casos de tortura, contacto con medios de comunicación, asistencia en conducciones o en casos de denuncia de torturas, etcétera, ¿no? Fue clave, como ahora en la situación actual, que las cárceles están como están, con cerca de 80.000 presos en todas las cárceles del Estado y con cientos de presos muertos y cientos de presos candidatos a morir en meses o en pocos años, sería fundamental, si la lucha anticarcelaria recobra impulso, que a mí me parece fundamental, y se implicasen, consiguiésemos que se implicasen unos abogados honestos y simplemente con la capacidad de involucrarse y de denunciar lo que está pasando en las cárceles ahora, ¿no? Fue clave también el papel, por un lado oportunista, para encauzar, y por otro, de los medios de comunicación alternativos, libertarios. Hablabais antes Ajo Blanco, Ozono, Bicicleta, había un mogollón de revistas que eran libertarias, que acogieron todas nuestras luchas, nuestras reivindicaciones, comunicados, contactos de unos presos con otros, o presos a veces de alguna presa, tal, ¿no? Y los medios de comunicación, digamos, oportunistas, en ese momento apostaron por difundir nuestra lucha, hasta el punto que llegaron a difundirnos comunicados enteros en Hora 25, en El País, al principio, de acciones colectivas, que llamábamos huelgas de hambre, o huelgas laborales, o autolesiones, tal, ¿no? Eso contribuyó, evidentemente, a difundir, es fundamental la lucha en la cárcel. Si no hay una proyección exterior, social, no tiene ningún sentido. Y con tendencia a que vaya en aumento, no ya para que tenga éxito, porque las cárceles, si no se destruye el Estado, las cárceles existirán. Es un instrumento, evidentemente, de control y represión de una clase dominante, ¿no? Para no cansaros tanto, porque es muy denso, y bueno, yo prefiero casi hacer algo más vivo con el debate que hagamos, ¿no? De una forma global, la experiencia tanto de los compañeros vivos, conscientes, con los que yo tengo contacto, que cada vez son más, afortunadamente, hemos tenido la suerte y quizás también la capacidad de haber resistido y sobrevivido a la oleada de muertes que supuso la cárcel y sus consecuencias, sobre todo la heroína. La irrupción de la heroína en las cárceles, como en barrios determinados, en zonas luchadoras, etcétera, supuso, por un lado, la destrucción o contribuyó de una forma bastante importante a la destrucción de Koppel, y por otro lado la muerte de miles de presos. Muerte no solamente por sobredosis o por la mierda que se metían en las venas, sino por la erupción de enfermedades oportunas, sida posterior, etcétera. Para que os hagáis una idea, la irrupción de la heroína, en concreto en Carabanchel, en el año 78, que fue un año clave, fue, digamos, en mi opinión, el punto de inflexión en el que el Estado empezó a controlar la lucha de Koppel y a instaurar la eficacia del control y gestión de las cárceles, que nos ha traído a la situación actual, ¿no? La heroína supuso que muchísimos compañeros renunciasen a la lucha. Hubo un momento que había más heroína que chutas, que agujas hipodérmicas, porque no había, y entonces la gente, yo recuerdo, tenía un compañero de sumario, él tenía 5 atracos, tenía más ruina que yo, afilaba la chuta y sus compañeros yonkis, tal, ¿no?, en la acera, para sacarle filo, porque de tanto picarse con la misma chuta ya no podían picarse la vena. Y entonces había gente que se buscaba la vida alquilando una chuta afilada por heroína. Nosotros empezamos a sospechar que esto no podía ser normal, ¿no?, que de pronto tanta heroína, ¿no? Antes sí, había entrado y seguiría entrando, claro, pues costo, hachís, buenos tripis, algo de cocaína, tal, ¿no? Pero caballo como entonces nunca, ¿no? Y luego, con el paso del tiempo, recuerdo que a 2 funcionarios les detuvieron con bastantes kilos de heroína. Y luego la observación de lo que supuso la ruina en Euskadi, etcétera, dices, hostias, esto a lo mejor no está orquestado de una forma científica tal, ¿no? Pero ¿de qué forma tan eficazmente tolerante han permitido la proliferación de esta droga, ¿no? En síntesis, y acabo. El Estado, cuando consigue controlar la lucha de COPE y la resistencia en las cárceles, lo hace porque, la conclusión que he sacado, todas las luchas sociales exteriores, que en mi opinión hubo un momento de que duró más o menos 2-3 años de mucha intensidad colectiva en todas las luchas armadas, etcétera, ¿no?, contra el Estado, la cárcel, con la lucha de COPE, con unas reivindicaciones determinadas, supuso que la cárcel no funcionaba para el Estado. Y si la cárcel no funcionaba, o sea, llegó un momento que es que no nos controlaban, no formábamos para que nos contasen, habíamos roto toda la disciplina, no nos daba la gana aceptar de una forma sumisa que la cárcel funcionase como ellos querían. Y eso nos supuso una actitud de rebeldía consciente y, por otro lado, crear unas condiciones para conseguir la fuga. Porque desde el principio vimos muy claro que si la cárcel no funcionaba como ellos querían, la controlábamos nosotros. Y, por lo tanto, se creaban unas condiciones muchísimo más favorables para conseguir la fuga. A lo largo de la experiencia que yo tuve en Koppel, que fue más o menos desde el origen, más o menos hasta el final, innumerables compañeros se fugaron. Yo lo intenté en varias ocasiones y nunca lo conseguí. En 2 en concreto, ya casi en la calle, uno a punto de deslizarme por una cuerda después de cerrar el barrote en Valdecilla, y un antidisturbio que debería estar muy pendiente de mí, oyó el ruido y entró a la celda donde estaba, y con la pipa en la cabeza, pues nada, para adentro otra vez, por delito tal, ¿no? Pero se fugaron muchísimos compañeros de las cárceles, ¿no? El año 78, como punto de inflexión, empezamos a notar cómo empezaba a darse un cambio fundamental en la estructura personal de los carceleros, ¿no? Ya no eran los carceleros antiguos militantes de la División Azul, el Guardia Civiles, militantes de Fuerza Nueva, etc., ¿no? Ya empezaban a entrar carceleros con otra preparación, y sobre todo los mandos, subdirectores, directores, etc., ¿no? Empezaban a entrar psicólogos, pedagogos, sociólogos, etc., ¿no? O sea, empezaba a formarse la base de lo que es la estructura carcelaria actual, las cárceles de la democracia. Empezamos a leer en los medios que se hacían muchos viajes de cuadros del Ministerio de Justicia e Interior a Alemania para capacitarse y administrar esta nueva forma de control y represión carcelaria que tenemos, ¿no? Paralelamente, tuvimos noticia que empezaba a construirse la cárcel de Rea de la Mancha, que es el inicio, el prototipo de modelo de cárcel, modelo penitenciaria democrática. Otra forma de control muchísimo más eficaz, otra forma de aislamiento sensorial muchísimo más eficaz, otra forma de evitar la cohesión entre los presos y la posibilidad de fuga, ¿no? En el 78 coincidió el cóctel de heroína, una etapa de, digamos, de cierto caos, propiciado también por la dirección penitenciaria, cuando... Para de quien de su estado, por la nada. Sí, perdón. Es un móvil. Bueno, el búnker penitenciario al que me refería antes, militantes de Fuerza Nueva, etcétera, la extrema derecha carcelaria, ¿no? Intentó utilizar, como después con los FIES también lo intentaron utilizar, a presos sociales sin conciencia, pero tendentes fácilmente a la manipulación. Y la gran mayoría, yonkis. Organizaron un grupo que se llamaba Grupos de Incontrolados en Lucha, y de incontrolados nada, como todos los incontrolados siempre han sido eficazmente controlados por el Estado, para crear confrontación contra Koppel, dificultar la organización de asambleas y reproducir de nuevo lo que tanto trabajo nos había costado. Nos costó muchísimo establecer unas normas de convivencia entre los presos sociales, de respeto, de evitar los abusos, de crear un clima de compañerismo clave para poder comunicarnos entre nosotros de una forma fructífera, ¿no? Estos empezaron a reproducir las islas, a abusar de los presos jóvenes, a los travestis violarles, etcétera, ¿no? Era fascismo puro y duro, ¿no? Y recuerdo de tener varios enfrentamientos con ellos, ¿no? Y en concreto, lo que a mí me supuso, que yo siempre me ha gustado aprender, sobre todo de las experiencias prácticas, ¿no? Estando en la cárcel de El Dueso, donde nos concentraron a principios del 78 a unos 600 presos de todas las cárceles del Estado, que decían que éramos los más revoleras o luchadores, tal, ¿no? Nos tenían ahí unas condiciones inhumanas, aislados en celdas con los antidisturbios especiales que había de intervención especial, que eran los más hijos de puta, con un pañuelito rojo se identificaban, ¿no? Y estos estaban dentro ya de las cárceles porque los carceleros no podían con nosotros, no nos negábamos, ¿no? Y tuvieron que entrar los antidisturbios para intentar que el funcionamiento normal de la cárcel funcionase, ¿no? Entonces, un día, estando yo en la celda donde estaba, en El Dueso, oigo una discusión muy fuerte entre presos. Me asomo a la ventana y veo que unos cuantos presos de los GIL, los grupos encontrados en lucha, se estaban apuñalando entre sí para la disputa de la heroína. Entonces, esa situación a mí me hizo entender que o nos poníamos las pilas contra estos hijos de la gran puta, compañeros, pero hijos de la gran puta, o la Koppel se acababa, ¿no? Y sobre todo, contribuían a crear esa sensación de caos que hubo en el 78 y que los medios de comunicación aprovecharon muy bien para cambiar la inercia de la relativa simpatía o simpatía abierta que la lucha de Koppel creó en sectores sociales muy determinados por algo totalmente contrario. Paralelamente empezaron a darse delitos relacionados con la heroína. Eso creó a su vez alarma social que nosotros dentro de la cárcel tratamos de neutralizar. En las asambleas ya nos atrevimos a, no sé, ir un poco de pedagogos, digamos, ¿no? Y sentar unas nociones básicas que considerábamos, ¿no? Tratamos de explicar y establecimos unos códigos, digamos, ¿no?, de respeto, que era, tío, cuando salgas a la calle en libertad, aunque seas yonki, no vayas a sirlar a la mujer de tu barrio, porque puede ser la madre de tu colega o la amiga de tu madre, y es gente trabajadora que no tiene dinero y es como tu madre, como tu tía, además, vete a los bancos o vete a donde puedes de verdad hacer daño y quien te está haciendo daño a ti, quien es el responsable de que esto esté así y tal, ¿no? Muy denso y prefiero que en el debate comentéis, preguntéis y seguramente surgirán muchísimas cuestiones. Recordar la relación que yo tuve con Agustín Rueda, que fue circunstancial, muy breve pero suficiente para yo guardarle en el corazón. Agustín, como yo decía el otro día en la presentación del libro, Virus, cuando le llevan a Carabanchel, un compañero me dice, hay un preso anarquista que está en una celda y bueno, hay que cuidarle, tal, ¿no? Y entonces, bueno, dato tal, está ahí, este, llegó, Agustín llegó a Carabanchel, no, en principio no se presentó ante nadie y demás, ¿no? Y yo, en uno de los butrones, en uno de los tantos butrones que participé, yo era, digamos, responsable de un sector de trabajadores, de los que entrábamos a acabar en el butrón, ¿no? Y tenía que hacer una colecta para pilas, para unas linternas artesanas que nos hacíamos, y pasé por la celda de Agustín, pedí, oye, ¿me contribuís a esta colecta, tal, no? Agustín me dio todo el dinero que tenía encima, digo, no, hombre, quédate con algo para tabaco al menos, tal, ¿no? Me dice, no, yo no fumo, no necesito nada. Digo, yo qué sé, para comprar jabón, no necesito nada, ¿no? Me dio todo el dinero. Y le dije, no sé, si quieres te explico para qué estamos haciendo la colecta, tal. Me dice, no hace falta, porque yo más o menos ya sé de qué va la cosa, tal. Esto sería febrero, más o menos, del 78. En días nos concentraron en el Dueso, y la gente que estábamos responsables de ese butrón, la gran mayoría nos llevaron al Dueso. Se quedaron unos compañeros en este butrón. Yo no sé con seguridad exactamente cómo sucedió. Hay varias versiones. Yo me inclino más por la de que debieron identificar, porque este butrón se empezó en la séptima galería, creo recordar, en el final del comedor, en una zona oscura, estratégica, y clave para iniciar la fuga. Yo las cloacas de Carabanchel las conocía muy bien por un intento de fuga al que me invitaron presos de ETA, y yo esta fuga la empecé con otros dos compañeros que mató la Guardia Civil en un control de carretera después de fugarse a su vez ellos, ¿no? Cuando nos fuimos se quedaron otros responsables y debieron de invitar a Agustín a participar y cavar directamente en esta fuga. Quizás identificaron a un compañero salir del túnel y luego a la noche, que era además su forma de actuar, esperar a la noche, cuando todos los presos estaban encerrados en sus celdas, y sacar y hacer el paseillo que decían, o sea, tortura, ¿no? No es casual que al primer preso que fueron a por él lo llevasen a la galería de los condenados a muerte en Carabanchel, donde aplicaban el garrote vil, y al primero, que creo que fue Alfredo Casal o Pedro García Peña, no recuerdo quién de los dos, le debieron dar muy fuerte, y no sé si el primero o el segundo, y, en mi opinión, no hay ningún reproche, digamos, porque Superman en situaciones determinadas no existe, y cada uno tiene la fuerza y el coraje suficiente para resistir ante la tortura, ¿no? Pero debieron de dar a uno muy fuerte, y ese uno debió de decir varios nombres de varios compañeros, y entre ellos creo que Agustín, y bueno, con la consecuencia que ya sabemos todos, ¿no? Yo acabar sobre todo insistiendo en la necesidad de construir un discurso anticarcelario muy eficaz. Creo que la gran mayoría somos conscientes de cómo están las cárceles en la actualidad, la tendencia que hay y el futuro inmediato que nos espera. Nunca ha habido tantos presos en las cárceles del Estado como ahora, ni en la dictadura, a no ser en la posguerra. Y nunca ha habido tantos muertos, tantos presos muertos, en toda la historia contemporánea de las cárceles del Estado, ¿no? Debe haber, bueno, Salaqueta emite un informe anual de las muertes en prisión, y cada año mueren 100, 200, 300 presos, y no pasa absolutamente nada. O sea, el discurso de eficacia de la gestión y el control de la cárcel lo han conseguido hacer tan eficaz que aceptamos, y la sociedad acepta de una forma tolerante y sumisa, que mueran cientos de presos y no pase nada. Bueno, ya acabó. Muy bien.